De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿qué es el doping? Barcelona. Los Juegos Olímpicos son el más importante, imponente y presenciado evento deportivo de la humanidad. Los mejores atletas del mundo compiten en decenas de disciplinas con el objetivo de ganar la medalla dorada. Estos atletas harían cualquier cosa para ser más veloces, fuertes, ágiles y precisos. Incluso incurrir en el doping. ¿Qué es el doping? ¿Qué es el doping? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Bueno, lo que tengo entendido es una prueba que se hace a atletas de alto rendimiento para detectar algún tipo de droga en su sangre. No, para nada. No sé. El doping es una prueba que le hacen a los atletas contra las drogas. La prueba para determinar si los atletas tienen sustancia, si han consumido algún tipo de droga para mejorar su rendimiento en la disciplina que desempeñan. O sea, el dopaje yo lo relaciono con que cuando unas personas consumen sustancias ilícitas para tener un mayor rendimiento en alguna actividad física, por ejemplo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Doping es el consumo por parte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o propia del cuerpo humano, pero tomada en cantidad anormal, con la intención de aumentar, de modo artificial y deshonesto, el desempeño de su cuerpo. Al entrenarse fuertemente, surge la fatiga y el dolor. Es allí donde aparece el doping. Estas sustancias hacen a los músculos más grandes y fuertes. También retrasan el cansancio y dan la sensación de aumento de la potencia física. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.